Muy bien, damos gracias a Dios por lo que Él nos permite experimentar, ¿no es cierto? Qué bueno poder contar con una familia cada vez más numerosa y poder disfrutarlo. ¿Vieron cuando se produce la llegada de un nuevo ser a una familia, el nacimiento, en alguna criatura, siempre trae alegría, trae gozo, todos lo disfrutan, todos participan de ello? Y así tiene que ser la perspectiva espiritual, ¿no es cierto? Toda vez que vamos viendo que Dios va añadiendo personas entre nosotros y se van integrando, qué lindo eso, ¿no es cierto? Pues una familia siempre que abierta, inclusiva y siempre receptora. Qué bueno, porque eso nos enriquece, nos complementa, nos hace mejores. Así que la llegada de toda persona a este lugar siempre es muy importante. Primero porque toda vida es muy valiosa para Dios, es muy valiosa, es sagrada para Dios. Así que la vida de cada uno de los que está aquí hoy también deben saber esto. Eso es una persona valiosa, muy importante para Dios. Y con ese propósito Él también te trae a este lugar, no solo porque necesitamos recibir, todos siempre necesitamos unos de otros, pero qué bueno entonces que permanentemente podemos estar dando y al mismo tiempo recibiendo, ¿no es cierto? Así que todos nos vamos sosteniendo y esa familia va creciendo por esa circunstancia también. Dios se manifiesta en medio nuestro, Dios se revela en medio nuestro, puede ser reconocido por las personas que van llegando, Él va respondiendo a las necesidades de todos y de cada uno. Así que esto tiene que seguir fortaleciendo nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Nos tiene que ayudar a perseverar, bueno, sí, los cristianos también tenemos luchas, pruebas, dificultades, adversidades, pero allí está nuestro Dios, que muestra toda su fidelidad y está a nuestro lado para sostenernos, fortalecernos, pero tenemos que saber perseverar, saber permanecer tomados de la mano del Señor, aunque todavía esté lloviendo. A veces la lluvia es por 2 o 3 días, ¿vio? Y recién después para. Y mientras tanto hay que seguir la vida, ¿no? Podemos decir, no, bueno, igualmente con las cuestiones espirituales, a veces hay luchas, hay pruebas, hay dificultades. Tómate siempre muy fuerte de la mano del Señor, permanece tomado de la mano del Señor y un día la tormenta termina y el sol vuelve a salir para tu vida. Así que eso es todo, Él lo hace todo. Lo único que tengo que hacer yo es tomarme de su mano y confiar y no desesperar. Y finalmente se produce la victoria. Así que el Señor te bendiga de esta manera. ¿Sabes? El mensaje de esta tarde está relacionado un poco con esto también. Vamos a recordar algo sumamente importante, primero para todas las personas, todos los seres humanos, pero también para nosotros como sus hijos y sus hijas, ¿no es cierto? Poder recordar siempre que Dios es quien suple todas mis necesidades. Dios es quien satisface siempre todas tus necesidades y de todo orden, de toda índole. Esto es palabra de Dios, no es palabra de hombre. No es que alguien dijo, bueno, es que se me ocurre acerca de Dios y yo imagino que Él. No, no, no. Es palabra que Él nos hizo llegar a todos nosotros para que nuestro corazón esté en paz, para que nuestro corazón pueda tener confianza en ello y aferrarse a esto que es una promesa de Dios para poder seguir confiando en la fidelidad de Dios. Cuando así lo hacemos, vemos que la palabra tiene cumplimiento en nuestra vida también. Y entonces Él va supliendo todas las necesidades que se nos van presentando en cualquier momento y otra vez de todo tipo. Qué importante es poder tener en cuenta que Dios es quien lo puede hacer y efectivamente lo lleva a cabo, porque estamos en un tiempo donde tanta gente tiene tanto tipo de necesidad y donde muchas veces esas necesidades llevan a la desesperación, o a la angustia, a la depresión, a la tristeza, al dolor, a las heridas del alma. Así que todavía, además de las necesidades, hay una atadura allí que impide a la gente avanzar. Claro que en la búsqueda de los seres humanos de poder reparar esta situación, a veces se intentan caminos u opciones equivocadas. La Biblia dice que Dios es quien suple todas nuestras necesidades. No habla de ninguna otra persona, no habla de ningún otro lugar. Él claramente, la Biblia dice esto. Y efectivamente lo encontramos cuando Pablo escribe a los Filipenses en el capítulo 4 y versículo 19, un texto conocido por todos y lo podríamos citar algunos ya de memoria, ¿no es cierto? Pero si no, márcalo en tu Biblia, porque eso es lo que te tiene que sostener, traer aliento, fortalecerte, sostenerte en fe cuando haya tiempo de necesidad. Cuando haya tiempo de necesidad, dices, uy, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? Vos tenés que acordarte, ahí el Espíritu Santo te lo va a revelar, y te va a decir, acordate que lo marcaste. Y entonces vos vas a buscar en tu Biblia este pasaje, este texto, y vas a poder repetir con toda fe y confianza en el Señor, mi Dios va a suplir todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios es fiel, es verdadero. Por lo tanto, Él va a suplir mi necesidad. Y eso te sostiene y vas a ver cómo entonces esas necesidades quedan cubiertas también. Así que esto es lo que precisamente dice este pasaje. Recordemos que Pablo estaba en la cárcel, mientras está escribiendo esta carta a los filipenses. Mirá si él no estaba padeciendo necesidad, ¿no es cierto? También necesidad de compañía, necesidad de fortalecimiento, necesidad de ánimo, de aliento. Estaba preso por causa de Cristo y allí estaba padeciendo, así que él también estaba en necesidad. Pero déjame decirte que al hablar de Dios que suple todas nuestras necesidades, estamos hablando de un Dios que es proveedor, un Dios sustentador. Él sustenta y sostiene nuestra vida en todo momento. Déjeme hacer un pequeño paréntesis acá, un pequeño paréntesis muy importante. Yo me gozo en el Señor de ver a Olga nuevamente entre nosotros. Olga fue operada, ya está dada de alta, miren qué linda que está y qué bien que está, como siempre. Así que vamos a darle un aplauso al Señor por lo que hizo en la vida de Olga. Claro que sí. Sí, qué bueno, gloria a Dios. Olga siempre mandó su saludo a toda la iglesia, como saben, y agradecía las oraciones de todos, así que nos causa un placer enorme también. Bueno, precisamente estamos hablando de esto, ya ve, cómo una persona pasa por cierta necesidad, en este caso física, y cómo Dios suple esa necesidad, asiste en esa necesidad, sustenta a todo aquel que está en cualquier tipo de necesidad. Por eso este pasaje lo dice de esta manera también. Bueno, esto de Dios como sustentador y proveedor, ¿no es cierto? Aquel que puede cubrir todas tus necesidades, tiene su trasfondo en el Antiguo Testamento. Precisamente la expresión es Jehová Jiré, Jehová Jiré, una expresión hebrea, ¿no es cierto? Y se remonta a su origen a cuando a Abraham se le pidió ofrecer a su hijo, ¿no es cierto?, como sacrificio a Dios. Y él en obediencia llegó hasta el mismo altar del sacrificio, y en ese momento es cuando Dios lo detiene, habiendo ya comprobado en cuanto a la obediencia de Abraham y en cuanto a su fidelidad a lo que Dios le estaba pidiendo. Y entonces Dios le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Esto es Jehová Jiré. Jehová sustenta, Jehová cubre las necesidades. Vaya qué necesidad tenía entonces Abraham en ese momento. Y efectivamente Dios suple y cubre esa necesidad. Qué bueno, porque además esto implica, en esta expresión Jehová Jiré, está implicado que Dios ve, que Dios ve. A Dios no se le pasan por alto tus necesidades. Él no quedó distraído y no se dio cuenta que vos estabas teniendo un tiempo de necesidad de cualquier índole, que ahora vamos a tratar de detallar un poco algunas de ellas. Así que Dios está siempre atento, dice la Biblia, y por eso Él ve la necesidad. Como cuando los discípulos estaban en la barca, enfrentando una tormenta, ya con pocas fuerzas de tanto remar y el viento contrario, etc. Y Él los vio. Dice claramente, los vio. ¿Cómo los vio? Cansados, agotados, temerosos, en necesidad de protección, en necesidad de que los llevara a tierra firme, en necesidad de que sus fuerzas se recobraran nuevamente, en necesidad de que no hubiera temor y se alejara el temor. Así que había mucha necesidad y el Señor los vio y al verlos dice que fue inmediatamente. ¿Para qué? Para suplir las necesidades que había. Esta es la imagen de lo que Dios hace en nuestra vida. Siempre Dios ve nuestra necesidad. ¿Podemos confiar en Él? Claro que sí, lo podemos hacer porque Él es fiel, es real y Él es verdadero. Entonces Él, cuando Él ve, te vio, viene a tu vida, viene a vos, viene a usted, en donde esté, no importa donde esté, no importa la necesidad, pero viene para cubrir esa necesidad. Y insisto, a veces la lluvia todavía sigue por 2 o 3 días, pero finalmente la tormenta para y pasa, y otra vez se abre el día para nuestra vida. Listo, ya quedó cubierta esa necesidad. Y siempre es así, permanentemente es así. Por eso tenemos esta confianza que podemos acudir a Dios y decir, Señor, ayúdame. Y claro que ya desde antes de que vos le estés pidiendo ayuda o yo le esté pidiendo esa ayuda, Dios ya nos había visto y estaba enviando o envía ángeles a cubrirnos, a protegernos, a cuidarnos de males, peligros en la calle, donde fuere, o viene Él y se hace presente, o a través del poder del Espíritu Santo trae sanidad, o trae fortaleza, o trae alivio, o trae paz a nuestro corazón, o nos concede un trabajo, se abren puertas laborales, etcétera. O nos llena de gozo, o hace huir la tristeza de nuestra vida. ¿Cuántas necesidades hay en los seres humanos? ¿Cuántas necesidades de Dios hay? Este Dios que suple todas las necesidades. Así que yo no dejo ahora de animarte y alentarte a seguir orando e invitando a las personas que vos conocés. Todos padecemos o pasamos por tiempos de necesidad de distinta orden. Así que tráelos, invítalos, los bendecimos en el nombre del Señor, que ellos conozcan a este Dios y sepan de este Dios. Y ellos solos lo van a conocer, nadie va a presionar a nadie. Y bueno, pero tendrán esta experiencia preciosa que muchos de nosotros ya estamos disfrutando. El Antiguo Testamento nos habla de 2 o 3 casos, yo quiero mencionar, en realidad nos habla de muchísimos casos. Yo quiero mencionar 2 o 3 muy rápido, así como a modo de pantallazo. Una viuda en Sarepta, un tiempo de hambre, de sequía, de escasez, de necesidad. Ella y su hijo ya tenían el último puñado de harina y un poquito de agua. Ella iba a hacer una torta con eso, ¿no? Y la iba a cocer para darle a su hijo y después de eso, bueno, entregarse a la muerte porque ya no había más. Así que en esa necesidad Dios hizo llegar a esta viuda a harina y aceite, no agua, para que nunca faltara y para que tuvieran y saciaran esa necesidad. Así que no solo por ellos, sino por muchos otros también, agua y harina y aceite. En Israel, el pueblo de Israel estaba en el desierto, también estaba pasando hambre, bueno, el desierto, dificultades, y Dios provee maná y provee codornices para que el pueblo pudiera quedar satisfecho en cuanto a estas necesidades también. Pero qué bueno que estas dos cosas, ¿no es cierto? El agua y el aceite, el agua que surge de la roca también durante el peregrinaje del pueblo de Israel en el desierto. Bueno, todos esos son símbolos de Jesús, ¿no es cierto? Símbolos de Jesús. Porque Él dijo, yo soy el pan de vida. Así que allí estaba simbolizado Jesús, aquel que satisface toda tipo de hambre en el ser humano. Claro que no solo lo físico, todo tipo de hambre, el hambre espiritual, el hambre del alma, ¿no es cierto? Que tanta sed produce en tantos seres humanos, Él la puede satisfacer. Y no solo en cuanto a pan, sino agua. Dijo, yo soy el agua de vida. Verdaderamente, cuando podemos beber de ese agua, cuando podemos conocer a este Cristo y podemos recibir a este Cristo en nuestra vida, entonces notamos que eso nos sacia y son aguas que fluyen también en todo nuestro ser. Bueno, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Hasta cuánto alcanzan las riquezas en gloria del Señor? Son infinitas, ilimitadas. Así que ya ves, no hay necesidad que no pueda cubrir. Ya sea porque, se me acabó. No, Dios nunca dice eso. No tengo más. No repuse. No. Ni siquiera por qué tipo de necesidad. Él cubre todo tipo de necesidad y siempre, y lo hace en abundancia. Así que siempre hay recursos en nuestro Dios. Por eso toda vez que vayamos a Él, siempre vamos a tener respuesta. Porque no es que se le acabó, no, siempre hay recursos, así que tenemos que ir a Él con toda confianza. Dice mi Dios, no dice otra persona, no dice otro lugar, Dios efectivamente es quien lo puede hacer. Y dice que Él suplirá. Él podría decir, bueno, quizás supla, quizás vayan a quedar cubiertas, a lo mejor sí, a lo mejor no, si lo encontrás de buen humor, no, nada de eso. Dice con toda certeza y contundencia, mi Dios va a suplir tu necesidad, confía en Él, porque Él te va a demostrar que te ama y cuán grande es su misericordia, y lo va a hacer para ser glorificado en tu vida también. Así que Dios suple efectivamente todo. Pero además dice que al hablar de suplir, no dice suplir o cubrir tus deseos, o mis deseos. Hay una diferencia enorme entre los deseos de una persona y las verdaderas y reales necesidades de una persona. Mucha gente desea cosas, pero que no responden a las necesidades que está teniendo o padeciendo. Por lo cual, Dios no es que va a ceder a mis caprichos, ¿no es cierto? Dice, no, yo te pido esto porque yo lo deseo, yo lo quiero. No es así. Entonces, claro, toda vez que haya una verdadera y genuina necesidad, pues entonces Dios se va a venir hacia vos y se va a manifestar y la va a cubrir. Así que siempre recordemos eso. Yo quiero esto y si no, no podemos relacionarnos con Dios de esta manera, ¿no es cierto? Con una muy, muy inmadura. Así que toda vez que podamos tener verdaderas necesidades, vamos a Él y Él efectivamente las va a conceder. Mire, no responder a mis deseos y a mis caprichos no deja de mostrar a Dios como padre, un verdadero padre, un padre correcto, un padre amoroso. Ningún padre, los padres en general, no cedemos a los caprichos de los niños, de nuestros hijos, cuando son pequeños, ¿no es cierto? No estaríamos haciendo bien. Entiendo que a veces llegan algunos límites, ¿no es cierto? Ya, bueno, está bien, tomá el alfajor, que yo no lo puedo escuchar más. Bueno, esas cosas a veces suceden, pero digo, no son lo cotidiano, no son lo permanente, podrá ser una excepción. Pero en términos generales, no respondemos a los caprichos, ¿no? O a los deseos, respondemos a las verdaderas necesidades que ellos pueden tener. Y esto demuestra que sos un buen padre, una buena madre. Estás teniendo cuidado y demostras cuánto le amas también. No estarías haciendo bien de otra manera. Nuestro Dios hace lo mismo con nosotros. Nos cuida, nos ama tanto que no está dispuesto a concedernos aquello que aún deseándolo no está bueno para nuestra vida o no satisface una necesidad. Mientras tanto, todo lo demás siempre va a haber y va a haber una porción abundante de ello. Bueno, esto es una promesa, lo que se llama una promesa de Dios. Dios se compromete a suplir, a cubrir, a satisfacer todas tus necesidades. Y toda promesa en la Biblia siempre tiene una premisa. Una promesa tiene una premisa. Es decir, algo que yo debo cumplir en primer lugar, ¿no es cierto? Debo confiar en el Señor, debo buscarlo a Él, debo pedirle a Él. Bueno, algunas cosas vamos a repasar rápidamente. Número uno, obviamente pedirle. Dice la Biblia también, pedid y se os dará. Señor, necesito esto, pedilo. No, pero Él ya sabe. Pedilo. Sí, yo veo que mis hijos tienen necesidad, pero qué bueno si ellos se animan y... papá, mira, necesito esto, por favor, ¿cómo podemos hacer? Sí, bueno, eso es vínculo, es relación, ¿no es cierto? Así que está bueno eso. No es que los padres desconocemos las necesidades, pero es bueno tener esa comunicación con nuestros hijos y nuestros hijos con nosotros también. Así que lo importante acá es pedir a Dios. Y sobre todo pedir antes de que nosotros estemos buscando a ver cómo hago ahora para salir adelante de esto y a veces me meto en un berenjenal. Y claro, después sí, huyo despavorido a buscar a Dios para que me saque las papas del fuego, ¿no es cierto? Pero no, debe ser al revés, pedirle primero a Dios y Él te va a guiar y te va a demostrar de qué manera Él va a suplir esa necesidad. A veces surgen dificultades económicas, apremios económicos, estrechez económica. Si yo no le estuviera pidiendo a Dios por esa necesidad y buscara por mí mismo, bueno, posiblemente cometa errores y diga, bueno, que yo pido un adelanto en la tarjeta de crédito, entonces después tengo una deuda acá y después no sé cómo reparar esta deuda y tengo que buscar un crédito para tapar este agujero, pero tapo este agujero, se abre otro agujero más grande. Entonces ve cómo nos enredamos después de una manera incorrecta. Así que lo importante es primero y siempre pedirle ayuda a Dios. Señor, guíame. No quiero cometer errores. Y yo sé que va a venir de vos la ayuda y la necesidad, así que recurrimos a Él. En segundo lugar, aprender a estar contentos. Dice la Biblia, contentate con lo que tenés. Contentate con lo que tenés. ¿Qué significa contentarse? Y vivir feliz, no pensando en lo que no tengo, o pensando cuando tenga esto, entonces voy a ser feliz, sino empezar a contentarte y a dar gracias a Dios por lo que tenés. La Biblia es clara, dice, toda necesidad queda cubierta. Y es más, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Dios no tienen falta de ningún bien. Eso es una verdad, es un principio bíblico y espiritual, así que Dios no miente y su palabra es verdad. Contentate con lo que tenés. Muchas personas se ven atrapadas en esto, ¿no es cierto? Cuando tenga más, etcétera, pero no nos damos cuenta que nuestra felicidad no depende de cuánto yo tenga o vaya a tener, sino de cuánto ya tengo. Y ya tengo todo lo suficiente para toda necesidad que tenga. Así que estoy provisto, estoy sustentado. No tengo por qué temer. Y debo vivir de esta manera, con contentamiento y con gratitud a Dios. En tercer lugar, hay que practicar el dar. Hay que practicar el dar. Mirá, Pablo le está escribiendo esta carta, como dijimos, a los filipenses, y les dice, mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Por qué les dice eso? Porque Pablo estaba en necesidad. Estaba en apremios, ahora estaba encarcelado. Así que estaba con dificultades también económicas. Y los filipenses enviaron ayuda a través de Timoteo y de Epafrodito a Pablo en esa necesidad. Así que ya ves cómo ellos primero dieron para satisfacer la necesidad de Pablo. Y Pablo ahora en respuesta que les dice, Dios va a suplirles todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Por qué? Porque primero han sabido dar, han sabido compartir. No eran los ricachones de aquella época los que dijeron, bueno, vamos a tirar unas monedas a Pablo. No, vivían en necesidad también, no les sobraba nada. Estaban con sus necesidades satisfechas. Pero aún así, por vivir con contentamiento y con generosidad, fueron capaces de levantar unos fondos, una vaquita, no sé qué hicieron ahí, se la mandaron a Pablo en esa situación. Y entonces Pablo le responde de esta manera. Ves que primero está el dar, primero está el sembrar. Si no hay siembra, no hay cosecha. Y la gente queremos primero cosechar donde no sembramos y donde no se siembra no hay nada. Así que sembrá con toda generosidad, con contentamiento, con gratitud y siempre vas a ver cumplida. Estas son las premisas. Siempre vas a ver cumplida la promesa de Dios sobre vos. Nunca te va a faltar. Siempre vas a tener, no solo para tus propias necesidades, sino para abrir tu corazón a los demás también. Por supuesto, por último, hay que confiar en Dios y mantener la integridad. Recién decíamos, ¿no es cierto? Tenemos que ser honrados en los negocios, si somos comerciantes, en nuestro trabajo. Por eso otra vez, cuando en lugar de pedir a Dios empezamos a buscar y bueno, a veces ahí también nos vienen algunas ideas de donde provienen de otros lugares y se nos siembran en la cabeza y cedemos a esto y podemos cometer alguna equivocación mayor. Por último, ¿sabes? La Biblia dice toda necesidad. Dios suple toda necesidad. Él es nuestro proveedor y sustentador y nos sustenta en toda necesidad. Por ejemplo, físicas. Nos restaura la salud, el bienestar, ya escuchamos, sabemos, seguimos orando por Julio Leiva y tantos otros que están incluso acá, que han sido bendecidos con sanidad de parte de Dios. Hay una necesidad, recobrar la salud. porque proviene y viene la enfermedad. Pues allí está Dios y entonces Él vuelve a restaurar ese bienestar. Hay necesidades económicas. Para algunos hay, bueno, dificultades laborales, o porque el trabajo que tienen es insuficiente, no son suficientes horas, o lo que el sustento no alcanza, o no tienen trabajo y hay que encontrarlo y buscar y hallarlo, o el dinero está escaseando. Bueno, toda necesidad siempre la va a cubrir Dios. Y efectivamente, Él viene y abre puertas y llaman de determinados lugares. Ahora otra vez, la promesa, ¿y cuál es la premisa? Y yo no me quedo durmiendo hasta la 1 de la tarde esperando que me golpeen la puerta y decir, che, te venimos a buscar para que vengas a trabajar no sé a dónde. No, obviamente, ¿se acuerdan? La premisa es, yo estoy, mientras estoy orando y pidiendo a Dios con confianza y sé que en algún lado la puerta se va a abrir, voy a golpear puerta para ver cuál es la puerta que se abre. No estoy esperando que se abra la de mi casa, que me vienen a buscar para trabajar. También necesidades matrimoniales y familiares. Otra vez, ¿te das cuenta? El amor de Dios llega a todo el ámbito, toda la vida de la persona. Y él no deja esto de lado. Por el contrario, Él también quiere suplir toda necesidad y cubrir toda necesidad. Y en los matrimonios hay necesidades, y en las familias hay necesidades de fortalecer el vínculo entre los cónyuges. A veces surgen problemas de los padres con los hijos o de los hijos con los padres. Así que Dios va a estar allí queriendo suplir esas necesidades de afecto cada vez más profundo, de paz, de armonía en la casa, de perdón, de aceptación. Bueno, que sea un hogar sano y feliz en definitiva. Así que en cada necesidad que se presente, Dios va a estar allí también haciéndose presente. También necesidades emocionales. Esto no queda ajeno al poder de Dios o de lo que Dios puede hacer. Muchas personas necesitan sanidad emocional y restauración de todas las capacidades emocionales con que Dios nos ha creado. Mucha gente todavía sigue arrastrando heridas, o tiene heridas abiertas que no han cerrado ni cicatrizado, tiene dolores en el alma, en el corazón, ha sufrido traiciones, algunas personas han sufrido infidelidades, otras tienen y padecen baja estima personal, aún por muchas experiencias que han tenido que vivir. Otros, bueno, la tristeza o incluso la depresión ya los ha invadido. Otros un profundo sentimiento de soledad. Bueno, Dios suple esas carencias, ¿no es cierto? Y hace quitar toda esta situación y restaura y pone bien emocionalmente a la persona también. Necesidades mentales, a veces hay que limpiar pensamientos o recuerdos dolorosos, ¿no es cierto? Dios se ocupa de ello y va a hacer que esos pensamientos y esos recuerdos puedan huir y ser reemplazados por otros que van a llenar tu vida y van a hacerte abrir tus ojos a un futuro venturoso. Por último, por supuesto, necesidades espirituales. Todos los seres humanos han sido creados con esta capacidad espiritual, ¿no es cierto? Así que qué lindo cuando se despierta y nace y se desarrolla nuestra vida espiritual también en relación con Dios. Pero aún así, Dios tiene poder y suple necesidades de que se rompan cadenas en la vida de muchas personas que ya están atadas y atrapadas por haberse entrometido con las cosas de Satanás, del diablo, del ocultismo, del umbandismo, etcétera, etcétera. Así que mucha gente está en esta circunstancia y en esta situación. El único que puede romper esas cadenas es Dios. Pero aquel que busca a Dios, dice la Biblia, que Dios responde a esa necesidad. O para tener victoria ante los ataques del enemigo. Ninguno de nosotros está ajeno a esta posibilidad. Y las huestes de las tinieblas están tratando de maquinar algún mal contra nosotros, de acecharnos, de tentarnos al mal, etc. Así que puede haber sueños, pesadillas, apariciones, sombras. Esto es real, es realidad, es verdad. Nosotros tenemos al Todopoderoso Dios de nuestro lado y toda vez que tengamos ese tipo de ataques, podemos confiar en que el Señor viene en nuestra ayuda y va a cubrir esa necesidad. ¿Necesidad de qué? De victoria frente a esas circunstancias. Así que nos va a fortalecer, nos va a sostener, nos va a sustentar. O por último, para dar libertad del temor. Muchas personas viven atemorizadas, atadas y esclavizadas al miedo. Están temerosas por diversas circunstancias, por malas experiencias pasadas, lo que fuere. A veces hay temor de determinados vínculos, de restablecer nuevamente algunos vínculos. Bueno, Dios trae libertad sobre eso también. No hay nada que Dios no pueda cubrir. No hay nada que el poder de Dios no pueda cambiar y transformar en la vida de cualquier persona que esté en necesidad y realmente desee ser cambiada y transformada. Así que a todos los que puedas, compartiles acerca de este Dios. Contales acerca de algo que haya ya hecho en tu vida. Él ha hecho mucho en estos aspectos en la vida de todos nosotros que ya hemos establecido este vínculo con Él. Alentalos, animalos a confiar en Dios como alguna vez lo hicieron con nosotros. Y si surge alguna necesidad en particular o alguna persona te pide oración, por supuesto, como siempre hacemos, particularmente el miércoles, no únicamente, pero particularmente el miércoles a las 7, como sabes, nos juntamos para orar y pedirle a este Dios que cubra esa necesidad. Señor, te pido por mi vecino porque está pasando esta necesidad. Señor, te pido por mi compañero de trabajo que está teniendo, te pido por mi alumno, te pido por esa familia. Y Dios escucha. Y Dios escucha para responder inmediatamente a esa petición. Así que luego volvé. Es decir, ¿cómo van las cosas? Y vas a ver cómo te vas a sorprender. Oh, te cuento. Mi marido ya consiguió trabajo. ¿Ah? Creo que vamos a ser más sorprendidos nosotros a veces que las personas a las cuales ministramos y asistimos. Ah, no sabes, mi criatura que estaba tan grave, los médicos me asustaron y usted vino y oró y se llevó la oración a la iglesia. Está sano. Los médicos no saben cómo, pero está sano. Y a veces nos sorprendemos más nosotros que las propias personas. Y después viene. No sé si viene o no viene, no importa. Lo importante es que esa persona ya tuvo una demostración del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de quién es Dios, de lo que Él desea para cada uno y de que Él es todopoderoso. Quizás un día lo reciba en su corazón a Jesús. Quizás no era ese el día, o quizás sí. O quizás otro día después, una semana después, un mes después, un año después. Es una manera de sembrar también. Así que, ¿cómo callarnos? ¿No es cierto? ¿Cómo no hablar, no abrir nuestra boca y compartir acerca de este Dios tan maravilloso que tenemos? Bueno, así es nuestro Dios. Él es Jehová Jiré. Jehová Jiré. Dios provee. Dios sustenta. Dios te provee. Dios te sustenta. Dios te sostiene y cubre todas tus necesidades. Así que, mira. Agradecerle a Dios. Si pensamos 5 segundos, enseguida nos vamos a dar cuenta verdaderamente. Hoy estamos aquí, lo cual implica estamos con vida, estamos bien, podemos valernos por nosotros mismos. Bueno, eso es una maravilla de Dios. Él te quiere bendecir, Él tiene deseos de bendecir tu vida. Por eso hace lo que hace. Te sostiene y te sustenta en cuanto a la vida. Y para todo lo demás está Él, para todo está Él. Así que no dejes de confiar, no dejes de creer, no dejes de buscarlo, de pedirle y de sembrar. Esa es la premisa. Cuando hay premisa, se cumple la promesa. No dejes de experimentarla y vivirla en tu propia vida. Vamos a orar y luego también entre nosotros vamos a tener un tiempo de oración, ¿no? Querido Dios, te damos gracias, muchas gracias, Señor, porque efectivamente damos testimonio de que tú eres bueno, es misericordioso, pero que además estás atento cada instante de cada día de nuestra vida a nuestras necesidades, Señor. Tú las ves incluso ya mucho antes de que nosotros las podamos detectar. Y eso implica que estás enviando ayuda, que tu misma presencia viene en nuestra ayuda. Señor, que estás enviando ángeles, que estás abriendo puertas. Señor, que estás rompiendo cadenas, que nos estás cuidando de males, de peligros en la calle, en los, bueno, en el tráfico. Señor, de tantas cosas. de las cuales incluso a veces no somos conscientes, pero allí está tu mano amorosa que nos guarda. Así que, Señor, hoy queremos reiterarte nuestra gratitud. Señor, queremos expresarte nuestra alegría por ello. Queremos decirte que efectivamente nos haces bien, haces mucho bien a nuestra vida, Señor, tanto que no podríamos explicarlo, ni aún agradecerlo, pero con esas palabras te lo queremos decir. Y Señor, gracias por lo que vemos que también haces en la vida de otros, en los demás matrimonios, en las demás familias, Señor, con las demás personas. Qué bueno verte entre nosotros, Señor, desatando y derramando tanto amor y tanta misericordia. Señor, si alguien todavía no lo está experimentando, yo te pido que pueda comenzar a vivirlo. Señor, que pueda abrir su corazón. Señor, que haya una sensibilidad que vos vas a poner para que pueda detectar y pueda percibir que vos también le amás o lo amás. Señor, que esa sea la experiencia de esta noche de cada uno de los que estamos aquí. Señor, queremos sentir tu abrazo, tus brazos, que nos sostienen, nos contienen, porque ¿quién mejor que vos nos va a entender y a comprender? Y qué bueno porque podemos ir a vos con toda confianza, sabiendo que no vamos a ser defraudados, sabiendo que siempre nos vas a recibir, que siempre va a estar ese abrazo y que además de ello todavía te vas a proponer restaurarnos, sanarnos, fortalecernos, sostenernos y bendecirnos con toda abundancia espiritual. Señor, qué lindo haberte conocido, qué importante, qué precioso, qué maravilloso ese día que abrimos nuestro corazón para recibir a Jesús. Cuánto ha cambiado nuestra vida, cuánto la has transformado y lo seguís haciendo, Señor, todavía. Así que gracias por llenarnos de tu presencia, de paz, de gozo y de ganas de vivir esta vida y de compartir esta experiencia con otros que están como nosotros estábamos, en dolor, en angustia y en aflicción. Señor, glorifícate en la vida de todos nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. El Señor bendiga.